Radio UDEM 90.5 presentó Encuentros. Los esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Encuentros. Encuentros. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. En el nuevo sistema de justicia penal mexicano existe una figura encargada de trabajar para hacer que se cumpla la ley. El agente del Ministerio Público de la Federación, quien con herramientas como la ley que le permite confiscar los bienes de los delincuentes y usarlos en beneficio de la sociedad. Y con el apoyo de la nueva Policía Federal Ministerial y los peritos, investiga, persigue y combate los delitos federales. Todos son evaluados periódicamente mediante estrictos exámenes de control. En la lucha contra la delincuencia organizada, trabajamos para hacer que se cumpla la ley y tener un México más seguro. Vivir mejor, Gobierno Federal. Confianza. Confianza ciudadana es lo que la CNDH ha obtenido al proteger y defender los derechos humanos en los últimos 8 años. 15 encuestas realizadas por 10 empresas independientes lo han corroborado, otorgándole el 73.26% del índice de confianza ciudadana. Para orientación y quejas, 01800-715-2000. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. El tiempo corre para detener los devastadores efectos del cambio climático. La solución para la acción es ahora. Debemos convencer a nuestros líderes para que enfrenten este desafío. Debemos luchar por una verdadera eficiencia y revolución energética. ¿Y sabes qué? Un pequeño cambio puede hacer la diferencia. Como cambiar los focos comunes por ahorradores. Tú puedes cambiar un foco. No emitas más gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Y a ti? ¿Ya se te prendió el foco? Entra a www.atiyaseteprendio.org. Si quieres saber de eventos, temas actuales, curiosidades, chistes, música y mucho más, Mezcla 905 haciendo ruido para ti. No te lo pierdas todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio UDEM 90.5 FM. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a su programa. Yo soy Tania Montemayor. Y Daniela García. Y bueno, pues estamos aquí otra vez con el ciclo de literatura medio extraña, curiosa, despampanante. Y bueno, el día de hoy traigo una obra bastante interesante, pero si lo vemos desde el lado psicológico, juega mucho con todas estas emociones. Y la verdad es una obra que está bastante, bueno, está un poco difícil de entender, porque como ahorita se los estaré comentando, el autor maneja mucho todo lo psicológico, todo esto, las cuestiones del existencialismo que se daban pues aproximadamente en los 40s, cuando empezaron estas corrientes. Ándale, se fue la palabra. Cuando empezaron estas corrientes en Francia. El escritor que traigo ahora es francés. Y la verdad está bastante interesante y curiosa porque habla también del infierno. Es uno de los más importantes escritores franceses. Se puede decir que está entre los 10 primeros. Y en especial porque él escribió filosofía, más que nada. Uh-huh. Y la mezclaba con esas historias en literatura. Y tiene unas obras bastante profundas. Y bueno, aparte él era todo un personaje. Uh-huh. Entonces, si nos vamos de la mano del autor, que era un personaje y sus obras están un poco extrañas y bizarras, pues realmente tenemos un resultado bastante fantástico. Así es. Bueno, la obra que yo les traigo, que andaremos un poco más después en el programa, será la de Delirio, que también es de locura, problemas, porque también involucra la política con la locura de una persona. Es de Laura Restrepo, una escritora colombiana, que aparte de ser escritora, haber estudiado letras, estudió ciencias políticas y se dedicó al periodismo. Y estuvo muy metida en todo esto de la guerrilla en Colombia. Bueno, este libro también tiene que ver con una época bastante característica de Francia, que fue después de la liberación del país, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, que entonces había un desorden ahí entre las personas bastante marcado. Entonces fue cuando empezaron más en auge todas estas corrientes como el existencialismo, y en este caso el autor que yo les traigo es Jean-Paul Sartre. Bueno, él era filósofo también. Entonces él siempre tomó todas estas características y estos hechos que estaban pasando en su país muy para sí, bastante personales se los tomaba. Entonces, en esta obra que se llama A Puerta Cerrada, que es una de sus obras más famosas, por no decir una de las icónicas de la época, bueno, él refleja toda esta problemática. Cómo las personas caían como en un lazo profundo de estar conectadas las unas a las otras, estar dependientes unas de las otras, pero en un infierno. Y luego estamos viendo también que fue después, es en la época de la posguerra. La guerra siempre saca todas estas cualidades, pues lo más hondo que pueda tener un ser humano, y como tú dices, el infierno, es lo que ellos prácticamente vivieron justo antes, años antes, y esto me imagino que lo utilizó como inspiración, ¿no? Bueno, pues le seguiremos contando más de esta obra después de este corte. Empezamos ahorita con las obras más profundas. Ahorita tenemos unas obras bastante profundas. Y Tania estaba comentando del escritor que trae y del libro, que es el de... A Puerta Cerrada, de Sartre. Bueno, como les comentaba, este señor que es un filósofo, escritor y dramaturgo de Francia, pues era realmente todo un personaje, era una persona bastante especial en el trato y bastante curiosa en el modo de vivir y de pensar sobre todo y cómo traspasaba sus ideas al texto, o sea, en este caso a la literatura, al libro este de A Puerta Cerrada. Y él siempre, bueno, procuraba en todas sus obras exponer toda esta corriente del existencialismo y también ideas marxistas que él tenía, pero marxistas humanistas. Le gustaba mucho ver toda esta corriente de cómo el ser humano se comportaba en situaciones extremas y cómo podía relacionar, cómo podía reaccionar ante otros estímulos que le llegaban externos y cómo también podía enfocar su energía a ayudar a los demás. Pero, bueno, entre comillas, ayudar a los demás porque realmente era como ayudarlos o hacer cosas para ellos para ver cómo reaccionaban. Si reaccionaban bien o reaccionaban mal, bueno, eso no le importaba mucho. La cosa era ver la reacción de la persona. Para analizarla. Así es, bueno, como decíamos, analiza mucho todo este lado psicológico de las personas, pero a la vez juega mucho con ella. Es algo un poco curioso. Tiene algunas ideas de Freud, pero no estaba de acuerdo con Freud en muchas cosas. Entonces tal vez era muy contradictoria las cosas que decía y cómo las escribía. Es un personaje, te digo, es un personaje bastante curioso, pero sus obras son muy buenas. Los resultados son bastante buenos. La verdad, sí. Por ejemplo, A Puerta Cerrada, realmente cuando la leí, me atrapó. O sea, realmente tú empiezas a leer la novela de una manera que es como, la empiezas a leer y de repente hay un momento que no puedes parar porque todo está ligado. Y luego resulta que a mitad de la obra te das cuenta de detalles del inicio que no sabías que significaban tal cosa y te hace que te pongas como más tensionado para saber cuál es el clímax y cómo termina la obra. Bastante interesante. Y fíjate, a él le dieron en 1964 el Premio Nobel de Literatura y lo rechazó. Lo rechazó porque él decía que el hombre estaba condenado a ser libre, por lo tanto las artes también y su manifestación también, y no tenían que estar sujetas a ningún nivel, no tenían que estar sujetas a ninguna calificación, y que él consideraba que un premio Nobel a literatura era un golpe en la cara para cualquier artista. Él decía eso y lo escribió. Y recordemos el programa pasado, lo que habíamos comentado del autor de La Casa de las Bellas Durmientes, que después de recibir el premio Nobel, toda su carrera cambió, toda su vida cambió, y estamos viendo que un escritor tan, tan prolífero, con tantas obras como Jean-Paul Sartre, es una persona pues que cree exactamente lo que un artista. El arte no debe de ser medido, ni debe de ser premiado con dinero, ni con nada, porque al rato se te sube la cabeza o te crea, como que te pone en un escalón diferente. Te crea conflictos. Uh-huh. Aparte de conflictos de, ¿cómo se dice? Creativos. Porque tienes un estándar ya, del cual no puedes cambiar. Porque, es que su obra más nueva ya no es la misma. O ya no es lo que él solía escribir. Y es lo que es un artista. Él quiere estar cambiando, quiere estar experimentando. Y un premio Nobel como que te encasilla. Y fíjate, él siempre fue una persona bastante sencilla, según todos los documentos que se han reunido sobre él. Nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza, a pesar de que tenía bastantita fama, porque sacó bastantes novelas. Y, por ejemplo, A Puerta Cerrada, se me pasó a decirlo, es una obra teatral que ya ha sido adaptada al cine y ha sido llevada al teatro alrededor del mundo. Y todas estas adaptaciones que se han hecho a sus obras, a películas, jamás dejó que se le subiera a la cabeza. Entonces él también por eso decía, bueno, un premio Nobel me podría dar otra categoría, pero yo quiero seguir en la que estoy. Podría ser comparado un poco más burdamente como cuando los actores o directores de una película reconocida rechazan un Oscar, que es más o menos por las mismas razones, porque el recibir un galardón de este tipo cambia totalmente la forma en que te perciben y la forma en que tú quieres, por ejemplo, ya no te perciben como tú quieres que vean tus obras, las ven como otra cosa, una joya diferente, ya no toman el mismo sentido que tú le quisiste dar, tal vez. Así es. Y también, como una persona tan, iba a decir carismática, pero no, una persona tan especial, por así decirlo, tan extravagante como él, tuvo un gran veto durante toda esta época de los 40s y de los 50s por parte de la Iglesia Católica. Investigué y encontré que todas sus obras, la Iglesia Católica las listó en los libros Sartre de el Index, se llama Index Librorum Prohibitorum. Están prohibidas. El índice de los libros prohibidos, sí. Y pues me imagino que ha de haber sido por los temas que abordaba y por la forma en que los abordaba también. Así es. Y también una de las frases más famosas que tiene en su libro A Puerta Cerrada, que fue como que lo que lo condenó para siempre y lo marcó para siempre, fue una línea que dice: el infierno son los otros. Es una línea muy fuerte, pero muy cierta aparte, porque le pese a quien le pese, el infierno no siempre tiene que estar tomado con una connotación religiosa. Él se pudo haber referido a el tormento que puedes experimentar. A la perdición, todo esto que puedes experimentar en manos de otras personas, lo que te pueden hacer sufrir esas personas. Es totalmente diferente, y me imagino que no iba ligado a la religión, ni a la iglesia, ni a criticar, ni a nada de eso. No, fíjate que no, pero él siempre, como te digo, como él seguía estas corrientes del existencialismo, pues él siempre pensaba como uno, como individuo solitario, o sea, como un uno, como un todo, tú solo, los demás son otra cosa, por eso él lo reflejaba mucho. Y ya llegando aquí a lo que es el tema, la obra está bastante sencilla. Son cuatro personajes. Es un hombre, dos mujeres y un mayordomo. El mayordomo sale muy pocas veces. Y el escenario es una habitación de un hotel. Él pone al infierno como si fuera un hotel, porque en un hotel hay muchos pasillos, hay muchas habitaciones. Entonces él también lo comparaba mucho con toda esa filosofía que tenía Dante. Por ejemplo, el infierno en forma de círculos. Bueno, él lo ponía en habitaciones, lo ponía en pasillos, por categorías también. Y la habitación no tenía ventanas, tenía una sola puerta, no tenía muebles, tenía cosas lo más básico, y tenía una luz tenue que se manejaba desde afuera. La puerta también se cerraba desde afuera. Entonces él lo ponía como una habitación que era un cuadro, un lugar del infierno, con estas tres personas que estaban atrapadas ahí. Y durante todo el transcurso de la obra, ellos se la pasan tormentándose a sí mismos, pero con la idea de que va a llegar alguien que los va a torturar. Sin embargo, no hay nadie que los torture externamente, son ellos mismos los que se torturan a sí mismos con su vida pasada y los hechos que están pasándoles en ese mismo momento. También ellos tienen visiones del mundo en el que solían vivir antes, por ejemplo, la Tierra, ¿sí? Por ejemplo, una de las chicas murió de neumonía, otra murió de gas, lo van a entender como se suicidó. Y otro le dieron 16 balazos en el cuerpo. Entonces ellos reviven a sí mismos la escena en que ellos fueron asesinados, pero también tienen que vivir recordando ese dolor, ese vacío que le dejaron a las personas en la tierra. Y además, como hacer un recuento de todas las cosas que habían hecho en su vida. Toda la obra se la pasan diciendo que no les importa, que lo pasado, pasado, que lo que hicieron, lo hicieron, pero se les sigue atormentando. Entonces es bastante curioso ver cómo ellos mismos se destrozan. Y hacen una también, conforme van pasando los días, los meses y las semanas, hacen un lazo muy fuerte entre ellos, un vínculo. Entonces nadie puede salir del infierno si el otro no sale. Entonces uno quiere salir, pero otro no quiere salir. Y luego cuando el otro sí quiere salir, las otras dos no quieren. Entonces es ahí un juego de si quiero o no quiero salir. Un bastante juego psicológico, más que nada. Así es. Y en una parte de la obra, cuando se decide que los tres quieren salir, se abre la puerta, pero ninguno sale. Es este miedo de enfrentar a la realidad, al exterior, lleno de otras personas que tal vez ya no son las que estaban contigo adentro de esa celda o de ese cuarto, y que, me imagino, da un pavor terrible, mucho más que el de ir a un infierno. Sí. Y eso lo podemos ver con las personas que están en prisión tal por mucho tiempo, que después de estar así encerrados, tienen miedo a salir a la realidad porque ya no están acostumbrados a las cosas que dejaron atrás. Sí, también él lo toma como una crítica a la sociedad del que dirán. Ah, también. Estoy manchado, soy una persona mala, no quiero salir, quiero quedarme aquí, no quiero exponerme, no quiero que me digan algo. También se puede interpretar esas últimas escenas con el que dirán de la sociedad actual. Sí, porque ya no tienes las mismas oportunidades, o porque ya no eres el mismo a los ojos de tu familia. Son temas muy, muy difíciles y muy propios, internos, o sea, demasiado profundos, sí, del ser humano. El horror a ti mismo, el miedo al vacío, el miedo de estar solo. Es por eso que ellos tres forman ese vínculo. No lo alcanzo a percibir muy bien hasta el final el por qué si uno no quiere salir, los otros no. Entonces ya al final te das cuenta que en realidad dependen tanto el uno del otro que si tú haces esto, yo también lo hago. Como un modelo a seguir. Si tú te tiras al pozo, yo también lo hago. Es una dependencia un poco también enferma. Sí, y es por el hecho de que la debilidad que tienes y el apoyarte en otras personas te puede que te sientas más seguro o que te ayude hasta cierto punto, pero después, cuando ya no eres un individuo, está afectándote, te está hundiendo. Y pues es toda la obra, básicamente es un solo escenario, 4 personajes, pero diálogos muy rebuscados. Entonces está muy interesante y la verdad, como comentamos, maneja todo un juego de palabras, todo un juego psicológico, y pues también se puede adentrar a leer algo de la época del existencialismo, pues por así decirlo, puro y humanista, de la época de los 40s de Francia. Creo que no habíamos tenido una obra tan filosófica en lo que tan llevamos. Tan difícil. Pues es por eso mismo, porque es tan filosófica, tan interior, tan propia del ser humano, que son preguntas que uno mismo se debería de hacer o se ha hecho, y por lo tanto es tan difícil de comprender los conceptos que manejan y de aceptarlos. De hecho, hay una parte en la obra en que se ponen a ellos mismos, estos personajes, se ponen a analizar todos estos puntos, y dice una chica: basta, no discutamos más esto, vamos a volvernos locos. Y luego le dice el otro: pero ya estamos. Y luego dice el otro: pero los locos son los demás. Y se pasa el siguiente capítulo. Siempre es el otro, no yo. Sí, es básicamente la conducta de todo ser humano, que te dicen: tú estás mal. No, los que están mal son los otros. Bueno, ahorita vamos a una canción del Instituto de Sonido Mexicano del Sonido, que es lo que traemos ahorita de propuesta musical. Es la novedad. Es la novedad en cierta forma, porque la acabamos de descubrir nosotras dos, pero esperemos que lo disfruten. Yo! Yeah. locas, nos volvimos un poco locas con la música, decidimos experimentar. Y la obra que yo les traigo es Delirio, de Laura Restrepo, una escritora colombiana, como ya había comentado, que estuvo durante el periodo este de la guerrilla en Colombia del 80 para acá, más o menos, del 80 al 2004, que fue cuando salió la obra, haciendo como que una negociación por comisión del gobierno con la guerrilla M-19 de Colombia. Y esta obra mezcla todas estas aspectos del realismo mágico como que modernizado, de que es propio de Gabriel García Márquez, y un poco de mezcla entre Saramago con un poco de novela de sicarios. Ella aborda el tema de una joven de clase alta, bastante alta, o sea, de las más pudientes de Colombia, que siempre fue un bicho raro, porque siempre tuvo problemas con su familia. Su familia era así como que, uy, ¿el qué dirán? La sociedad, el dinero. Y a ella no le importaba nada de esto, era así como que ella y su hermanito siempre estaban jugando, siempre estaban juntos. Y era así como que ella era muy introspectiva, como que se quedaba mucho tiempo pensando en ella, en la filosofía, en todo ese tipo de cosas. Y entonces empieza a descubrir todas estas cosas que están mal a su alrededor, que están como que podridas, como el narcotráfico, la corrupción, la infidelidad, el machismo, porque... La pobreza que ella nunca había experimentado, y que después, cuando ya está más grande, empieza a ver que en su país solo unos pocos tienen dinero. Los que tienen dinero así a lo mejor están conectados con narcotráfico, con corrupción, cosas por el estilo. Claro, y no es hay ninguna manera sana de progresar. Es lo que ya al principio se empieza a dar cuenta cuando empieza a ver las amistades que tienen su padre y su hermano mayor, que es así como que de apuestas, o que se junta con el narco, el capo de los de Colombia, otro cosas por el estilo. Malos. Sí, y es lo que ella la como que le da ese clic, le corta su razonamiento, y como que se queda en estado catatónico, bautista, deja de hablar así en una... Ahí en la obra, tiene una decepción muy grande. Ya cuando está más grande, la obra empieza como con tres historias entrelazándose. La historia de Agustina, que es la joven de clase alta, su pareja, que es un maestro, pues no muy pudiente, bastante de clase media baja, se puede decir, y te empieza platicando cómo la encuentra él cuando regresa de un viaje, que la encuentra así, en estado casi autista. Y empieza entonces esta pelea con él mismo por encontrar el pasado de Agustina y por ver qué la hizo quedarse así. Es entonces cuando ya te empiezan a entrelazar la historia de Agustina con la historia de Elmiras McAllister, que es uno que anda metido en negocios truculentos, y te empieza a decir las historias juntas, o sea, como que te las van amoldando y te cuentan, y al final, ¿quién tuvo la culpa de que Agustina quedara así? Y te das cuenta de que fueron demasiadas cosas, o sea, fueron muchos aspectos de su vida y de su sociedad que fueron los que la orillaron a quedar en este estado. La decepcionaron más que nada. La decepcionaron, exactamente, y quedó en un estado de delirio en el que ya no quería saber nada de toda esa sociedad y toda esa vida. Y pues él, su pareja, es el que, como quien dice, la salva, porque está tan alejado de toda esta gente que es una vida totalmente diferente a la que tiene con él. Pues es otro mundo. A veces muchas de las cosas que influyen para que una persona no se vuelva loca o no explote es algún elemento que le llega a su vida, algo que es de ella, pero que no esté en el mismo círculo. Sí, muchas veces algo mejor que estar contaminándote, por así decirlo, con todo a tu alrededor, lo que es lo mismo, lo cíclico, lo de siempre. Un ciclo vicioso, sí. Salir un poco de ahí, salir de ese mundo y pues superarte a fin de cuentas. Así es. Que bueno, es lo que se expone en la obra de Delirio, que podría ser como superación. Pues el final te lo deja así un poco ambiguo, casi que a tu criterio, pero sí es más que nada eso, el salir de ese lugar donde estás, a base de, pues, superación, de que otra persona te ayude o de que tú quieras salir adelante también. Muy curiosa. Sí, bastante curiosas las obras de hoy. Y si no escucharon algún otro programa, les recordamos el blog, que es litera.t905.blogspot.com. Ahí están subidos algunos de los programas pasados. Y pues comuníquese con nosotros si quiere dejar un comentario. O nos quiere recomendar un libro que quiere que hablemos aquí en el programa. Así, es bienvenido. Sí, ya saben. Queremos mandar un saludo también a nuestro operador el día de hoy, a Roberto. Y que Rebeca se mejore, porque se sentía un poco mal y por eso no nos pudo acompañar. Así a que Rebeca, que jura que este programa es su territorio. Sí, estaba devastada, así sí, que pobrecita, así que Rebeca, te esperamos, recupérate pronto. Y pues nos dejamos con las dos propuestas del día de hoy: Delirio, que es de superación, y A Puerta Cerrada, que tiene un juego muy importante con las miradas y el qué dirán. Hasta la próxima. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. El Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas invitan al Seminario Internacional Derecho a un Buen Gobierno. La antigua Escuela de Jurisprudencia de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, será la sede de este evento, del 10 al 12 de noviembre de 2009. Mayores informes en www.inap.mx.